libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Estamos aquí en el aire. En el aire, en una FM para nosotros, que hacemos hora libre hace mucho tiempo, un poco nueva, ¿sí? Estamos en FM Boedo 88.1 de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos también transmitiendo para la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Hora Libre. Les vamos a contar de a poco a los oyentes de qué se trata Hora Libre, que es una versión muy particular. Nosotros comenzamos allí en el año 2006 haciendo comunicación desde escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país. Pasamos por diferentes frecuencias radiales y hoy queremos agradecer a la gente de FM Boedo 88.1. Aquí nos están hoy recibiendo por primera vez desde este espacio que va a ir entonces llevándonos a diferentes latitudes del país, en diferentes lugares, escuelas y radios de esa red enorme que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy tenemos aquí presente a diferentes estudiantes. Chicos, ¿me quieren dar su nombre y apellido, de qué escuela son? ¿Se quieren presentar? Bueno, mi nombre es Naila Milano, soy de la Escuela Tomás Espora y vinimos a hablar sobre la violencia de género y la inseguridad. Bien, bueno, estuvieron trabajando sobre este tema, ¿no? ¿Con quién han trabajado? ¿Quieren presentar un poco también quiénes fueron sus docentes? Así los vamos recordando y los saludan. Empezamos este proyecto con Néstor, en radio en el colegio, y con la profesora Dinotto, de comunicación también. Bien, nosotros estamos acá haciendo Hora Libre hoy con una particularidad, que hay mucha gente acá, sí, así que tenemos al coordinador general Mariano Molina, que está allí detrás del vidrio haciéndonos el aguante. Tenemos a Néstor Cortés, que está en la coordinación de piso. Les voy a pedir nombre de la gente que me está ayudando en la operación técnica. Florencia está ahí haciéndonos la operación técnica y bueno, tenemos ahí un par de compañeras. Necesito los nombres de todos, así los podemos presentar como corresponde. Mi nombre es Cristian Gauna. Chicos, ¿el nombre de ustedes? Yo soy Rocío Sandoval. Yo soy Yamil de Souza. Guido Luquet. Ricardo Méndez. Bien, vos ya te presentaste. Sí, ya me presenté. ¿Todos estudiantes de qué año? Cuarto primera, comunicación social. ¿De escuela? Tomás Espora. ¿Dónde queda? ¿En qué barrio está? Liniers. Barrio de Liniers. ¿Hoy se vinieron desde allá? ¿En qué vinieron? Sí. Estamos en el otro lado de la ciudad. Sí, nos arreglamos todos en bondi y cada uno por su lado, por donde le quede más cómodo. ¿En qué turno estudian ustedes? Mañana. Turno mañana. Sí. Terminaron de cursar y se vinieron para acá, comieron, ¿qué hicieron? Claro. Cuéntenme un poco la rutina, ¿cómo fue hoy? Lo que hicimos hoy fue cuando salimos del colegio. Hoy teníamos taller hasta 2:25 y nos dejaron salir a las 12 y fuimos al McDonald's. Después del McDonald's vinimos para acá directamente en el 96. Bien, me tiró el chivo ahí, después cóbrenlo. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de este tema, que para mí aparte es un tema que opera como tema, digamos, no es solo una noticia, sino que es un tema porque perdura en el tiempo, ¿no? Hace muchos meses atrás volvió a reavivarse un poco la discusión. El año pasado ya se hizo la primera marcha. Ahí hay como varias cosas que están asociadas a esa frase ni una menos y un montón de otras frases, ¿no? Sí. ¿Quién quiere empezar? El aire es de ustedes, chicos. Estuvimos hablando con un integrante de la policía de la provincia de Buenos Aires y vamos a escuchar la primera parte de su testimonio. Dale. ¿Cuáles son los hechos de seguridad más frecuentes? Y hay muchos. Puede ser robo de auto o hurto. Hurto es cuando dejás el auto estacionado en un lugar y llegás y no se encuentra más. Lo pueden levantar con una yuga, rompen la cerradura del auto y se lo levantan y se lo llevan. Ese es hurto. Después robo puede ser el automotor, vas por la calle, dos masculinos en una moto con un arma de fuego, te intimidan, te hacen que te detengas, te bajan del auto y se lo llevan. Ese sería robo automotor. Puede ser así, pueden estar en un vehículo. Otro de los hechos también más frecuentes es una zona de entraderas. Cuando la gente está ingresando a su domicilio, pueden ser abordados por un masculino, dos masculinos, tres, lo que sea, ingresan al domicilio, le sacan todas las pertenencias y bueno, se dan a la fuga. Ese sería una entradera. Otro hecho también frecuente puede ser los arrebatos cuando estás con el celular o en una cartera. También, eso hay muchos de esos arrebatos. Generalmente eso no se denuncia mucho, los temas de arrebato. Igualmente también lo que es hurto también, que viste los punguistas que van arriba de los colectivos, que te sacan las carteras, te cortan la cartera también, eso hay mucho, pero en ese caso no hay mucha denuncia de eso, porque generalmente están lejos de su casa, vienen de trabajar, entonces no van a denunciar esos tipos de hechos, pero hay mucho de eso también. Bueno, con respecto a qué pueden hacer las personas para protegerse de la inseguridad, bueno, tratar de andar con cuidado en la calle, antes de ingresar a una vivienda, mirar varias veces para todos lados, prestar atención, quién está en la cuadra, qué auto hay, qué vehículo. Si es necesario, si van a entrar en un vehículo, dar una vuelta manzana con el vehículo para asegurarse de que no haya nadie, alguien raro, alguien desconocido en el barrio. Si tiene una persona adentro, llamarla por teléfono para que le abra rápido la puerta. Si van a salir, salir en grupo, en lo posible, ¿no? Hacer la denuncia de todo lo que pase. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en el aire de Vera Libre. Chicos, les pregunto a ustedes, porque me parece también fundamental empezar a pensar un poco, ¿no? Decíamos al principio que Vera Libre es un espacio para reflexionar, para discernir, aparte para comunicar. Les pregunto, ¿cómo llegaron a este espacio de reflexión? ¿Por qué les preocupa el tema? ¿Cómo empezaron a abordar esta problemática de la inseguridad, la cuestión de la violencia? Bueno, estuvimos hablando con los chicos y lo que más surgió ahí son el tema de inseguridad, de los robos que pasamos en la calle más que nada. Y nada, discutimos mucho y salieron esos temas también. Le pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido una experiencia particular, personal, con respecto a la violencia o a esta situación de robo, de inseguridad en la calle? A mí una vez me robaron, se me subieron dos con una moto a la vereda y cuchillo y dame el celular. Eso fue por el celular. Sí, por el celular. ¿Y qué te quedó de esa sensación, de ese momento, digamos? Porque y te queda un miedo de motos. Claro, ves pasar una moto, escuchás una moto y decís, te agarra algo feo, ¿viste? ¿Cómo reaccionaste? Ya le di todo, ya está. Listo. Digo, porque uno no reacciona como quiere en esas situaciones, no, reacciona como le sale, como puede, ¿no? Claro. ¿Alguno de ustedes también ha pasado por alguna situación parecida? A mí ya me pasó de mano armada a dos cuadras de mi casa y con mi hermana encima. Lo peor, todo por el celular y nada, no podés hacer más nada. Tuve que ir a la comisaría, hacer la denuncia, todo, y una situación de mierda. ¿Hicieron la denuncia? Yo sí, de mi parte sí, porque... Sí, sí, yo también. Bien, no mucha gente hace las denuncias. No. Digo, yo de hecho he sido en alguna situación víctima de... Incluso han disparado y no hay muchos hecho la denuncia. Hubo un momento que dijimos, no. Es que no te sirve de nada porque... Entiendo que es bastante polémico. También hay alguna cuestión, quizás después lo hablamos, pero... La policía te dice que es necesario que vos lo digas y que hagas la denuncia para que quede algún registro, para que se pueda saber dónde son los lugares donde la gente está como más vulnerable, ¿no? Pero por otra parte digo, qué sé yo, a mí lo que me pasaba era que estaba en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, en el cordón sur, muy lejos, en un lugar que no era habitual para mí, yo quería volver rápido. La verdad es esa, en un momento aparte como el robo había sido arriba del auto, me decía, bueno, tal vez hay que secuestrar el móvil. Eso es, que deje mi auto ahí. Yo dije, ni de casualidad. Claro, una vez me pasó que me quisieron robar el celular, me lo robaron, pero pudieron agarrar al chabón. Ah, mira. Y sí, me quedó el celular secuestrado y hasta ahora todavía no me lo devuelven. Yo voy con los papeles y todo y no. No me lo entregué. Así que me quedé sin celular. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Y ya van siendo 3 meses, creo. ¿Y todavía no te devuelven el celular? No me devuelven el celular, tampoco ni llamaron ni se molestaron, así que listo, dejé el celular ahí, mi vieja. No. ¿Te contactaste con la fiscalía o con...? Claro, llamamos a la comisaría, fuimos hasta la comisaría ya la tercera vez, porque como soy menor lo tiene que retirar mi vieja. Claro. Y ya se dijo, no, ya está, te damos otro y no lo vas a recuperar más. Bien, estuvieron trabajando aparte y hay un audio más para escuchar, ¿no? Sí, exactamente. Ahora vamos a escuchar la segunda parte del testimonio de un policía de la provincia de Buenos Aires. Nos habla de por qué es importante hacer la denuncia y cómo está trabajando la policía en los distintos partidos de la provincia. ¿Por qué es útil la denuncia? Porque si no existe una denuncia, no hay delito. O sea, si a vos te cometen un ilícito, un robo o lo que fuera que te cometen y vos no haces la denuncia, no existe si no haces la denuncia. Vos me podés decir que te robaron, que te pegaron, que te hicieron un montón de cosas, pero si no hiciste la denuncia, hace de cuenta que no pasó nada. Por eso es importante hacer la denuncia, para que la comisaría tenga conocimiento de dónde se llevan a cabo los hechos delictuales. A veces la gente no quiere denunciar porque tienen bronca o porque piensa que la policía no va a hacer nada al respecto. Entonces por eso nos acerca y hacer la denuncia. Pero es muy importante que se haga la denuncia siempre, sea el hecho que sea. Las acciones que hace la policía dentro del barrio donde trabaja, bueno, lo que se implementó en estos últimos tres años, el de separar los móviles de la comisaría y crear el CP. Antes los móviles con el personal salían desde la comisaría, pertenecían a la comisaría de cada localidad. Ahora pertenecen al CP, o sea, recorren la misma jurisdicción, pero no pertenecen a la comisaría, pertenecen al comando patrulla. Llega el personal policial, se sube arriba de un móvil y le designan una zona de un radio de 10 cuadras a la redonda, más o menos. Y ese móvil atiende todos los eventos de esa zona. Y la implementación de la policía local. Puede uno estar en contra o a favor, pero bueno. En mi caso, yo lo veo positivo porque cuando uno sale a la calle siempre los ves a los pibes. Más allá de que algunos piensen que no sirven para nada, que son unos inútiles, que bla, bla, bla, se nota la presencia de ellos en la calle. Yo por lo menos lo veo así. Igual a mí me hubiera gustado que sean de la misma policía nuestra, que lo son, pero con otro uniforme. O sea, que le pongan el mismo uniforme nuestro y que salgan con ese uniforme a las calles, no con el uniforme ese que le pusieron, que a mí me parece que no sé por qué lo tienen que distinguir de esa manera. Creo que igualmente está todo muy quedado. A pesar de las promesas que hizo la gobernadora con respecto a cambiar la policía, creo que todo sigue igual. Hay mucha gente sin chaleco, los móviles son los mismos móviles que lo plotearon de otro color. Creo que faltan muchas cosas por mejorar todavía. O sea, yo no estoy muy conforme todavía con las cosas que se están llevando a cabo con respecto a la seguridad. Muchas condiciones de trabajo que no deberían estar ocurriendo y sin embargo se trabaja como se puede. En las comisarías a veces no tienen máquina, tenés que llevar tu propia máquina de escribir, tu propia impresora, tu propia lapicera, todo tenés que comprarte vos. Hay que cambiar un par de cosas todavía. Varias cosas. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Continuamos en Hora Libre, este espacio que es parte del programa Red de Escuela y Comunicación. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, mirar los videos, parte de la fotografía de estos eventos que vamos teniendo aquí con cada grupo de estudiantes, allí en la página www.programarec.com.ar. También nos pueden escribir al correo electrónico, que es horalibre@programarec.com.ar, y también nos pueden buscar, bajar estos programas en la red Farco, www.farco.org.ar. Allí van a poder bajar este programa y todos los anteriores de ciclos anteriores, ¿sí?, de ciclos pasados. Incluso ustedes, si lo quieren bajar y lo quieren tener, ahí en la red Farco, es libre, es gratuito, arman un usuario, es gratis, van a producciones, buscan Hora Libre y ahí pueden bajar el programa a partir de la semana que viene, ¿sí? Digo, para que lo sepan, eso es en Farco, ¿sí? Foro Argentino de Radios Comunitarias. Chicos, estábamos hablando de violencia, estábamos también ahí escuchando parte de la entrevista que realizaron ustedes a gente que tiene que ver con la policía, ¿no? Y una de las preguntas que se nos ocurría por ahí pensar es si ustedes ven más presencia policial, si ven algún cambio, si notan alguna situación que les parezca particularmente diferente en el último tiempo con respecto al accional policial, a la forma en la que se habita la ciudad y se comparten esos espacios con ellos, ¿no? Yo en lo personal sí veo mucho más policías y me siento un poco más segura por eso. Es verdad que antes no había muchos policías y ahora sí, y estoy muy conforme por eso. ¿En qué parte de la ciudad te mueves o por qué zonas andás? Por ejemplo, en Liniers, que nosotros vamos al colegio y también vamos a gimnasia ahí. Antes no se veía tanto, pero hasta el año pasado había una casilla de gendarmes en la esquina del colegio, también un seguridad en cada esquina y así. ¿Ustedes a todos les hace sentir más seguro que haya más policía en la calle? Sí, sí, por suerte sí, es un mejoró mucho en el sentido de los patrulleros, de la policía. Yo vivo en la parte de Ramos Mejía, en la parte de Ciudadela, a Ramos, San Justo. Hay muchos más policías, muchas más unidades de patrulleros y mejoró bastante para todos la seguridad. ¿Hubo algún cambio de hábito en los vecinos, en los chicos de la edad de ustedes, en alguien, o sigue todo igual, solo que con más policía? Por ejemplo, de nuestra parte, siempre con amigas salimos con un celular que no ande o un aparato, cosa de que si nos quieren sacar el celular, se lleven el que no anda. Claro. Tienen el de mentira. Ah, claro, sí. Es así. Más que nosotras que salimos más a la noche y todo eso, y es más peligroso que digamos. Me salís con la escenografía, así como para actuar la situación. Obvio. No, no se me hubiera ocurrido nunca. Me parece por lo menos un acto creativo. No, es que muchos lo hacen. Mirá. Ahora sí, porque... Y con una piedra también. Con una piedra. Siempre es útil la piedra. Aclarame esto, que del aire se me están poniendo nerviosos. ¿Cómo es esto de salir con una piedra? El nombre, por favor. Tiene un nombre la piedra. Bueno, pero uno nunca sabe lo que le puede pasar en la calle, ¿o no? Hace una semana que viene al colegio con la piedra en el bolsillo de la campera. No se piden decir el nombre de la piedra. No sé si al preceptor o a la preceptora que tenga le va a caer muy bien esta idea de que tengan piedras en las mochilas. No saben. No, va en la campera la piedra. Pero el paso sí, una vez, un fin de semana nos juntamos, bueno, era muy de noche, y salimos a comprar, ir acerca de un lugar que no es muy lindo, que digamos. Bueno, de último recurso agarró la piedra, se la metió en el bolsillo por las dudas. Y bueno, fuimos a comprar y volvimos. Por suerte no pasó nada, pero quedó la piedra ahí. Tengo un bolsillo secreto, por suerte. Muy bien. Entendemos que es medio particular, ¿no? Sí, pero ya nos robaron varias veces y no queremos que vuelva a suceder. Una de mis ideas era preguntarle a ver si ustedes creen que los adultos, no ustedes, tienen que estar armados. Entiendo que vos sí. ¿Crees que la gente tiene que andar armada por la vida? Lo primero es caro. Pongámoslo en discusión, por favor, chicos. No sé si está tan bueno. Hay que sacar una licencia, comprar el arma, es todo un tema. ¿Me vas gestionando la licencia de piedras, por favor? Nosotros... Si querés un arma. Bueno, yo nada, tenía como en abstracto esta pregunta de si hubo algún cambio de hábitos. Efectivamente sí ha cambiado los hábitos, entonces, porque digo, uno se siente también en situación de tener que estar a la defensiva o tener que tener el puñal en el bolsillo solamente cuando cree. De agarrar una piedra también. Claro, digo, por ahí me parece que hay algo de tener que estar preparado para una circunstancia que en otro modo ni se te ocurre. Digo, yo no ando armado por la vida. No tengo piedras en la campera. Nada, me llama la atención. Ahora digo. Es más barato la piedra. Claro. Es un recurso natural y barato. ¿Hubo alguna situación así como de abuso que ustedes hayan advertido en las calles? Con respecto, no sé, a la policía o a la gendarmería, donde solamente que cuidarse de ladrones y así. No, también hay policías que son medios bravos y, bueno... Los que te paran de la nada, por ejemplo. Sí, que te agarran porque sí. Te agarran en la calle y te piden documento porque sí. Ah, sí. Sí, a veces pasa que capaz estás caminando de noche con un amigo y te paran porque pensando capaz que vas a robar o algo. Y te paran y capaz te paran de manera violenta. Uh-huh. Y al final vos no haces nada y terminás con el garrón de que capaz quieren llamar un móvil y llevarte a la comisaría o algo. Y vos no hiciste nada en esa situación. Yo vengo pensando ahí que hay algo del marco de lo que es la inseguridad que no tiene que ver solamente con que alguien te pueda robar. Me parece que es todo esto, ¿no? A mí me preocupa, más allá de que me ría y los acompañe a ustedes, que vos sientas la necesidad de tener que tener una piedra en el bolsillo para poder defender tu integridad física es algo que me tiene que ocupar, aparte de preocuparme, porque significa que efectivamente no te estás sintiendo segura de transitar por la ciudad de Buenos Aires. Hay un marco de inseguridad en ese sentido que es medio complejo, que a mí me parece que hay que pensar también por qué, qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires, qué nos está pasando en el país para que esto sea parte de el escenario en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Claro, es por zonas, exactamente. Son... Tenemos un testimonio más. ¿Quién lo quiere presentar y me cuenta de qué se trata, con qué lo han trabajado? Sí. Sí. Nosotros lo que estuvimos haciendo fue hacerle preguntas a preceptores de nuestro colegio sobre acerca de qué ámbitos modificaron en su relación con la inseguridad. Y hablamos con dos preceptores y esto fue lo que nos contaron. Bueno, escuchémoslo. ¿Cambiaste tus ámbitos de seguridad en estos tiempos y cómo eran antes de que esté esta ola de inseguridad? Bueno, en mi caso no cambié los hábitos porque... Debo decir, tuve la suerte de que no me ha pasado ningún episodio de inseguridad. Así que por ahora no he cambiado ningún hábito. Lo que sí tengo, mucho cuidado con el transporte público, lo que es este subte y colectivo, porque bueno, lo uso muy frecuentemente y es muy probable que allí, si uno se distrae, te pueda llegar a pasar algo. Tener el celular y la billetera en los bolsillos de adelante del jean y tratar de estar siempre atento a que no haya nadie muy cerca que a lo mejor lo quiera llegar a sacar. Bueno, no, por mi parte también no cambié ningún hábito. Tengo el pensamiento que el día que me tiene que tocar, me va a tocar. Pero bueno, tampoco soy necio y sé que existe y hay inseguridad. Trato de no dejarme llevar, digamos, escucho a los vecinos, que justo el de la vuelta, hablo con el almacenero y me cuenta todo. Trato de no dejarme llevar para no estar tampoco paranoico de todo lo que sucede. Hora libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre, estamos ya promediando la primera media hora de aire. Chicos, ¿quieren recordarme sus nombres y apellidos? ¿De dónde vienen? Bueno, yo soy Rocío Sandoval y vengo de Mataderos. Bien. Yo soy Naila Milano, también de Mataderos. Bien, compañero, dígame su nombre y apellido. Yo soy Yamil de Sousa y vinimos desde Liniers. Yo soy Ricardo Méndez y vengo de Ramos Mejía, pero vamos al mismo colegio. Sí, sí, sí. Yo, Guido Luquet, vengo de Ciudadela. Yo soy Laís Arevalo y vengo de Liniers. Bien, están todos ahí en zona oeste, digamos, ¿no? Sí, zona oeste. Bueno, chicos, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Hacemos así un relax y después volvemos con más Hora Libre. Dale, vamos a escuchar El pibe de los astilleros del Indio. Dale. Bueno, hacemos esa pausa y relajamos y después volvemos con el más programa. Los containers, el maldito amor. ellos andan al tranco de amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su seguimos en Hora Libre. Nosotros, como siempre, queremos recordar quiénes hacemos Hora Libre en este programa REC, Red de Escuela y Comunicación. Hoy tenemos a Néstor Cortés ahí en la coordinación de piso. Mariano Molina nos está acompañando, él es nuestro coordinador. Y tenemos también a nuestra compañera Paula Salvochea. ¿Dije bien? Perfecto. Sí, en la operación técnica a Flor Carballo. Gracias, Flor, por ayudarnos a salir al aire. Mi nombre es Cristian Gauna. Hoy estamos con estudiantes de el Colegio Nacional 13 Tomás Espora. Sí, queremos también contarles quiénes forman parte de esta red FARCO, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, y todas las radios FM y AM que tenemos ahí en la red, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos saliendo en vivo de, así como para mí, uno de los días más alegres del año, porque empezamos en el aire de FM Boedo 88.1. También está la página, sí, recuerden que tenemos ahí el www.fmboedo.com.ar y también se pueden comunicar ahí en el Twitter @FMBoedo. Yo les cuento que tenemos una red de un montón de radios que nos empiezan a repetir. Vamos a mandarle un saludo a la gente de radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires Azul, a FM La Nueva, Formosa Capital, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy, FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes, FM Raco 88.9, Raco, Tucumán, FM El Zorzal 88.9, Zapala, Neuquén, Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com, y por supuesto FM Boedo 88.1, donde estamos en el aire, Ciudad de Buenos Aires. Aquí para todos ustedes, esto forma parte de lo que es Hora Libre, un espacio nuevo seguramente en este aire, pero para nosotros un espacio que viene desde hace 10 años atrás. Tenemos por ahí parte de nuestro separador que recuerda que tenemos 10 años en el aire. ¿Lo podemos escuchar? Bien, Flor, perdón, te estoy poniendo así como al aire. Hora Libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora Libre. 10 años de radio. Estamos en el aire de Hora Libre. Antes hablábamos de lo que era la inseguridad en las calles, parte de lo que era la violencia y la violencia en ese espacio que es el espacio compartido con nosotros. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de violencia que también tiene mucho que ver con estas fechas y con las discusiones de estos últimos años, ¿no? Que es la violencia de género. ¿Quién quiere contarme un poco a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? Así ponemos también a nuestros oyentes un poco en cuestión, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de, para todos, que hay violencia machista, violencia sexista, violencia contra las mujeres y distintos términos para referirse a una problemática que hoy se busca visibilizar con un paro y una movilización, que hay marchas, como ni una menos, en las que se lucha por el derecho de las mujeres para que no sean golpeadas. Bien, les pregunto a ustedes, bueno, ese particularmente es como una especie de movimiento, una organización, hay un montón de otras, ¿no? Sí, obviamente. Pero particularmente esta tiene que ver con algo que en el mes de mayo y junio empiezan como a tener siempre un poco de pantalla, empiezan a aparecer en la agenda, porque hay una marcha que se lleva adelante en el mes de junio, ¿no? Claro, el 4 de junio se hace, igualmente como hace unos días, creo. El 3, perdón. El 3. Perdón. Uh-huh. Igualmente, como son unos días que estuvieron un grupo de mujeres al frente del Congreso, desnudas, con el frío que hace. Claro, estaban reclamando contra el femicidio. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son los datos que tenemos de la realidad que nos cuentan un poco cuál es la situación en relación a la violencia y qué se sabe al respecto? ¿Qué datos o estadísticas tenemos al respecto? Y aparecen distintas estadísticas frías, distantes, que reducen violencias y tragedias con nombre y apellido en cifras. Pero hay números que dan cuenta de la violencia contra la mujer en la Argentina que no pueden obviarse. En la Argentina hay 50 ataques sexuales por día. Y durante 2015 se observaron 3.746 violaciones. Según la Estadística Nacional de Delitos, esta cifra representa una tasa de violaciones de 8,7 cada 100.000 habitantes. En 2015 hubo 13.520 víctimas de delitos sexuales, sin contarse las violaciones consumadas. La tasa de 31,3 cada 100.000 habitantes, y entre 2008 y 2015 se registró un aumento del 78% de los femicidios. Mientras que el incremento en el periodo del 2014 y 2015 fue de un 26%. Una de las cosas que me parece que hay que tener en cuenta es que la aparición de estos datos muchas veces no se contradice, digamos, con lo que uno experimenta de la realidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto, han vivido situaciones de violencia de género, no solo contra las mujeres, digo, no sé, la comunidad homosexual, con las travestis? ¿Han visto, han tenido experiencia con respecto a eso? ¿Por qué les preocupa? No, experiencia, no. No, se ven las noticias en la tele, pero experiencia así en persona no. Yo nunca experimenté. Yo conozco una chica, por ejemplo, que es una amiga mía, que es lesbiana, y la madre también la golpea justamente por ser lesbiana y no acepta a su hija tal cual es. Y por eso, o sea, muchas veces ella, me acuerdo que antes era compañera nuestra, y la golpea y básicamente quiere imponerle que sea heterosexual, porque es lo normal, según ella. Y bueno, es fea la situación porque le causa daños, no tanto como golpearla, sino psicológicos también, porque ya no sabe qué hacer realmente. Ella a veces se siente como perdida, que no encaja, pero esto no culpa, no solamente por ahí, ya que el bullying que sufre fuera de la casa, sino también en la casa, porque la madre la maltrata. Y frente a esa situación, ¿ustedes qué hacen? Como amigos, compañeros, como conocidos, ¿cómo se suman, cómo ayudan? ¿Qué es lo que qué se les ocurrió hacer hasta ahora, digo? En realidad yo no conozco a la chica, conocía de Lice, pero en esos momentos es contenerlo, hablar, obviamente, y de explicarle cómo son las cosas, cómo tiene que hacer, porque ella no puede estar viviendo ese tipo de bullying de parte de los de afuera y también de la familia, de su familia con la que convive todos los días. Una de las cosas que también hay que estar dispuesto es ayudar. A veces esa ayuda es animarse a ayudar a que se acerque a hacer una denuncia como corresponde, a veces a anidar, digamos, también, ¿no? Lo que pasa con una mujer golpeada, cuando alguien tiene una amiga golpeada o a un familiar, es estar dispuesto a dar cobijo, a decirle venite a mi casa o a alguna otra parte. Eso es más difícil entre adolescentes, porque no es tan sencillo decirle, che mamá, tengo una amiga, se va a quedar una semanita. Claro, digo, no es tan fácil. Con los adultos me parece que es más posible. Pero la otra cuestión es saber dónde hacer la denuncia, ¿no? En la comisaría de la mujer, poder ir a una fiscalía, saber un poco acerca de eso. No es tan sencillo, de hecho, dudo que ustedes recuerden de memoria cuáles son las fiscalías de turno y cómo llamar, ¿sí? No, pero también hay números por donde podés llamar y también ahora creo que hay por internet, pero no nos acordamos ahora. Bueno, es muy muy importante buscarlo y que lo podamos comunicar. Si antes del fin del programa lo tenemos, sería bueno poder comunicar esto a la gente, porque lo cierto es que en diferentes lugares del país es necesario recordar a dónde se puede comunicar la gente, ¿no? Sí, acá tengo yo un dato importante sobre las denuncias, que según la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el año pasado se notificaron en el territorio bonaerense más de 67.000 denuncias por violencia de género. ¿Tenemos algún lugar, alguna fiscalía o algo a donde podamos, la gente se pueda comunicar? Mira, acá tenemos varios números. El 144 brinda información, orientación, asesoramiento y contención a mujeres en todo el país las 24 horas, todo el día. Por favor, decilo lento, así lo podemos copiar y la gente también puede tomar claro. nota. El 144, más que nada te informa, te orienta y te asesora, también te contiene todo el día, las 24 horas, los 365 días del año. ¿Y esto es para todo el territorio argentino? Todo el territorio argentino. Bien. También 144. Claro. Después el 0800 Mujer, que es 0800-68537. Brinda asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres residentes en la ciudad de Buenos Aires. 0800 Mujer, que es 0800-68537. Claro, ¿sí? Ese es gratuito. También. ¿Tiene horarios? No sabemos los horarios. No, en este papel no dice los horarios. Ok. Bueno, recuerden también el 144, ¿no? Es claro, el que está en todo sí. el país y es como nacional. Todo el día. Chicos, parte de esto que yo les preguntaba también tiene que ver porque como uno no tiene experiencias directas, por suerte, muchas veces, lo que le pasa es que no le queda otra que informarse por lo que le dicen los medios. ¿Hay algún tipo de noticias que les haya llamado la atención, que recuerden y que quieran comentar acá para todos los oyentes? Yo tengo unas cuantas que la verdad me llamaron bastante la atención. Por ejemplo, una que dice horror en Misiones. Una mujer fue asesinada a machetazos delante de sus cuatro hijos. Bien. Y la verdad eso me causó mucho. Después, otra de ellas, que es que en Santa Fe, una mujer de 41 años fue asesinada por su pareja. Después tenés otra que dice, desgolló su esposa, esperó a la policía y confesó el femicidio. Bueno, algunas no solo son sangrientas y son crueles, sino que sucede algo ahí que es, a nosotros nos parecen a veces como hasta películas de terror, ¿no? El problema es que son reales, que acá no hay ficción, lo que hay es un hecho policial, pero por otra parte hay un problema social que ustedes empiezan a advertir que se repite en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos ahí como para poder pensar? Porque eso es como el extremo, lo que habitualmente vivimos nosotros no es tan extremo y hay, también a veces hay como situaciones medio violentas, ¿no? Sí, en las parejas los golpes es algo, creo que es lo más habitual, ¿no? Sin irse al extremo, digamos, de violencia. Los golpes, los insultos. No tendría que ser así, pero bueno. No tendría que hacerse costumbre eso. Exactamente, porque ya es como algo entre comillas normal escuchar que su pareja, que una chica sea golpeada por su pareja. Ya muchas veces se toma como algo natural y pasa como a ser, bueno, está bien, la golpea el marido o el novio. La otra cuestión es la cuestión de intentar seducir a otro u otra, ¿sí? Y a veces para eso hacerse gracioso o... Sí, tirar los piropos en la calle, eso pasa casi siempre. Día a día. Claro, en el colegio estuvimos hablando con algunas chicas y nos estuvieron contando que casi todos los días les pasa esto de los piropos. ¿Querés que escuchemos parte de lo que nos respondieron? Sí, dale. ¿Alguna vez te dijeron algún piropo en la calle? Sí. No sé, todos los días pasa o piropos o que te chiflen. Y nada, no digo nada, sigo caminando. Ya cuando hablan tipo de partes del cuerpo, o sea, no cuando te dicen tipo qué linda que sos, o sea, eso también, pero cuando se zarpan que te dicen algo de, no sé, de las tetas o del culo, no sé, ya es feo. Claro, opino igual también. Y claro, me parece incómodo a mí, porque estás caminando lo más tranquilo y te dan eso, aparte ya se van de tema, ¿no? Sí, bueno, el que me dijeron cuando estaba caminando con una amiga, que ese fue gracioso, que dijeron que hola con el cielo, se escaparon dos ángeles. O otro que ya fue de señores más grandes, que tipo estaba caminando y me dijeron algo de los pechos, y fue re feo eso. ¿Alguna vez te dijeron piropos en la calle? Sí. ¿Y cómo te afectó eso? Y si es un señor muy grande o más grande que yo, me dio asco. No es que me gustan, pero prefiero que me digan que estoy linda antes que me digan una guarangada. Sí, me pasa a diario y depende. Porque antes, cuando era más chica, como que me enojaba, pues no me gustaba y ahora es como que me asusta. Sí, que me gusta que me digan, no sé, algo de los ojos, de la nariz, de la sonrisa, ¿no? Te voy a romper el orto. Hora libre. ¿Qué es hora libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora libre. 10 años de radio. Ahí las compañeras de ustedes hablaban acerca de lo que era el piropo, ¿no? Yo les pregunto, ustedes de piropo sí han tenido experiencia, ¿no? Sí, creo que todas, todas las mujeres. Suficiente. ¿Por qué suficiente? Claro, hasta ahora tenemos 16 años cada una y la cantidad de cosas que nos dicen en la calle es desagradables a veces. Ya te da ganas de invocarle una piña a medio mundo. Violenta. ¿Qué opinan acerca del piropo? A ver, hombres y mujeres. Hay veces que son vulgares y hay veces que no molestan. ¿Cuándo no molesta un piropo? Cuando, por ejemplo, te dicen qué lindo perfume que tenés. Igual creo que nadie lo dijo. Aunque casi nadie dice eso igual. Yo creo que hay distintos tipos de piropo. Vos le podés decir un piropo como decirle qué linda que sos, que yo creo que a nadie le molestaría porque la estarías halagando. Si vos le decís, ay, qué lindas tetas que tenés, ahí la estarías acosando. Claro. Hay distintos tipos de cosas para decir. Mira, yo te voy a decir, hace muy poco un señor le dijo a una mujer algo así como, mirá qué linda que estás con ese cambio. La piba era una flaca que trabajaba en un negocio. Se había teñido el pelo, estaba como más rubia que en otro momento. Yo vi una situación de agresión que a mí me impactó muchísimo, donde la flaca le dijo, ¿qué te pones a opinar sobre mi forma de mostrarme, de ser? Y fue, realmente el tipo se quedó de una pieza, porque era un señor grande, estaba en la puerta de un edificio. Yo creo que intentó ser agradable y saludar, digamos, y decirle esto como, me di cuenta que te hiciste un cambio en el pelo, cosa que habitualmente no solemos advertir, digamos, vamos a ser sinceros. Puede ser que también ya estén aburridas de que les digan todas esas cosas. Acá no estaba aburrida, estaba enojada, ¿eh? Claro, claramente estaba enojada y de hecho la situación fue, vos quién sos para calificar si estoy bien o estoy mal, si esto es agradable o es desagradable, con un nivel de agresión que efectivamente tiene como mucha corriente de fondo, digamos, hay algo ahí debajo que... ella sintió una agresión donde él lo que... ¿Cómo? Yo lo veo perfecto porque yo cuando voy por la calle no me interesa saber si a un desconocido se nota que estoy más rubia, que estoy más morocha, que estoy más flaca, que estoy más gorda. O sea, ¿qué te importa? ¿Qué haces mirándome a mí para empezar? Porque esto, o sea, si se dio cuenta que estaba más rubia, o sea, que viene mirándome hace tiempo, o sea, viejo, verde, terrible. O sea, ¿vos quién sos para mirarme a mí así? La verdad que a mí me desagrada totalmente, por más que no sea algo como, che, mirá qué orto que tenés, pero la verdad que me molesta lo más que me digan qué linda que sos. O sea, ¿vos quién sos? ¿Quién te conoce? Claro, seguí de largo, caminá tranquilo, porque yo cuando camino no digo, che, mirá, estás re bueno, che. No va. No es lo mismo de un desconocido que de un conocido. Claro, pero una cosa es que por ahí yo los escucho, a mí no deja de parecerme todo muy agresivo, pero lo digo muy en serio, ¿eh? Me parece de un nivel de agresión. No soy de decir piropos, no los dije nunca. Pero me parece un nivel de agresión muy grande. También, cada mujer se lo toma diferente, pero no hace falta la agresión también. O un, che, no me mires porque a mí no me interesa lo que opines de mí o cómo estoy yo. No, yo ya sé cómo estoy, no quiero que opines nada. Ya está, tampoco al llegar ahora, al punto de putearlo al chabón, corta que se siente incómodo él. Ahora la hipótesis esta de que si le decís algo bello no le va a molestar, manejala. No, encima te dicen que no le gusta que le digan piropos, pero después si no se lo decís también se quejan. Necesito una hora más. Mirá, Salga del Sol se está acercando, ya están por llegar y nosotros tenemos ahí como empezando una discusión. No, me parece que hay que ser como más reflexivo. Efectivamente hay gente a la que le puede molestar, está claro. Digo, yo te escuchaba hablar a vos y hay algo que efectivamente te pasa con eso que te incomoda y te pone mal. ¿Sí? Me incomoda, o sea, obviamente me incomoda. Claramente me incomoda. Yo creo que claramente te incomoda, no es tan obvio. Porque así como te dijo el compañero, y no creo que lo haya dicho con maldad, así como él te dice, no, cuando uno dice algo bueno, cuando uno lo que intenta es ser como amable, dudo que le caiga mal. Bueno, sí, efectivamente puede caer mal. ¿Sí? Es que, por ejemplo, y hay que poder registrar eso, chicos. También tiene que ver el señor, el hombre, de qué claro. situación viene la chica. O sea, si tuvo algún problema antes, que ya no se confía de que alguien le diga algo en la calle. Y también me parece que depende de la persona que te lo diga. Por lo que decía ella, lo del terrible viejo verde. Eso también, también claro. afecta, me parece. Aparte, por ejemplo, yo con Guido, con ellos son todos conocidos, amigos, compañeros. No es lo mismo que ellos me lo digan, que yo me lo puedo tomar bien porque me pueden estar jodiendo, a que me lo diga alguien que yo totalmente desconozco. Por más que sea un chico de su edad, y molesta todavía el doble más si es alguien que tiene la edad de mi papá. Claro. Porque puedo ser tu hija, loco, media pila. ¿Qué te puede calentar de alguien que pudiera ser tu hija? Yo no creo que a esas personas le guste que a su propia hija venga un viejo de mierda como él y le diga, ¿cómo estás, mi amor? Estás re linda hoy. Por más que sea eso, molesta. Igual, bajar el nivel de la necesidad de agredir vos. Digo, si nadie te está agrediendo y si te estás poniendo en situación, tratá de no ser agresiva a vos. Digo porque en eso no me parece que es donde uno puede aprender a convivir socialmente. Hay gente que efectivamente hay mucho para aprender, ¿eh? Pero así como muchas veces la gente va a tener que aprender a esto, a saber que al otro le puede molestar, que a la otra le puede molestar, también en esto, en la calificación del otro, no necesariamente es un tipo de miércoles. Claro, me parece que en eso tenemos mucho por aprender como sociedad, y si no aprendemos nosotros, y si no aprenden ustedes, que son como la nueva generación, nada, vamos a quedarnos estancados. Y en eso sí hay mucho por mejorar. Es socialmente que no tenemos que estar agrediéndonos todo el tiempo, ¿no? Es que quizá empieza con un piropo, termina con esta chica pasa todo el tiempo, todos los días pasa tal hora ahí, después pasa porque me la agarrás, con la que lo violás, y después ¿qué pasó? Esa chica, ¿qué pasó? Que primero era un piropo y después que terminó, toda violada. Yo no creo que sea necesariamente esa una cadena, puede ser tal vez una cadena posible de relaciones, pero no creo que sea la única. Sí me parece que, bueno, efectivamente hay mucha gente que lo cree, por eso hay una marcha, sí, como Ni Una Menos, que empezó hace unos años atrás, y me parece que también para ustedes es parte de lo que veníamos hablando. Nos queda nada de tiempo, pero de eso que querían decir, por lo menos como la experiencia anual de que todos los años se junta un grupo de personas y a manifestarse, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con la marcha de Ni Una Menos, para recordar todos los crímenes que se hacen contra las mujeres en el año, que son bastantes. Y nada, se realiza el sábado, este sábado creo. El 3 Siempre de junio. Es el sábado primero, el primer sábado de junio, ¿no? Claro. ¿No va cambiando? No, el 3 de junio. Siempre es el 3 de junio. Siempre el 3 de junio. Bien. Bueno, me parece que está bueno, ¿no? Recordarlo, por lo menos. ¿Están todos de acuerdo con la marcha? Sí. Yo estoy de acuerdo con el de Ni Una Menos, pero hay un montón de cosas que hacen de marchas femeninas que no estoy de acuerdo, como el tetazo. Ese no estoy de acuerdo para nada. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Yamil. Me parece un poco ridículo. Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí porque se nos va el tiempo, pero sí me parece que está bueno por lo menos abrir la reflexión, quizás en los próximos programas seguir trabajándolo, ¿no? Chicos, gracias por venir. Recordémosle a la gente quiénes hicieron este programa. Les pido que me digan su nombre y apellido, por favor. Naila Milano. Guido Luquet. Ricardo Méndez. Yamil Zeneise, síganme en Twitter. Dale. Laisa Arévalo. Y Rocío Sandoval. Igual en Facebook. Bueno, chicos, nosotros vamos a saludar hasta la semana que viene cuando volvamos a hacer Hora Libre. Les agradezco por haber venido. No, muchas gracias. Sí, este mucho primer gusto. Programa en el Un aire gusto. De FM Boedo para nosotros es importantísimo y está bueno. Para mí, cuando nos quedan así como ganas de seguir hablando, yo podría seguir una hora más hablando con ustedes, así que significa que por alguna parte de las reflexiones y parte de las puntas para comunicar han comenzado y, bueno, tenemos todo un año por delante. Bueno, muchas gracias. Nosotros a la gente le decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir que esto es Hora Libre, en el aire de Farco, ¿sí? Foro Argentino de Redes Comunitarias, y en el vivo de FM Boedo. Gracias, chicos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.